inatakina machen la na nom ni kana gwan amasua malulia makeli amasintana de kopai apa afuya furikwa la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias y también campesinas? Este es el programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena, programa número 121. Así que muchísimas gracias a toda esa gente que hace posible con respecto a la salida de este programa, los espacios que nos dan las distintas radios comunitarias que a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, están emitiendo nuestro programa. Vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Nuestro saludo también para nuestros compañeros que también ya nos escuchan en la provincia del Chaco. Y bueno, nosotros iniciando un programa más de la Red de Comunicación Indígena Raíces Milenarias con toda la información desde la provincia de Salta y de Jujuy. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Y bueno, junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo para que estemos todos juntos cada fin de semana realmente, ¿no? Nos reencontramos con todos nuestros hermanos y hay mucha noticia para compartir estos acontecimientos de este mes. Para compartir estos acontecimientos, Sebastián, en este primero de noviembre y que vamos a dar a conocer a nuestra audiencia de otras provincias y que conozcan este culto a los difuntos. Hoy todos los santos, mañana 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y con los testimonios de nuestros hermanos, hacer conocer, acercar esta realidad y esta cultura que viven nuestros pueblos de la Quebrada de Humahuaca. Enseguida volvemos con nuestra información. Bien, vamos al desarrollo del programa en el caso de acá, de esta región del NEA, más precisamente en el Centro de Producción de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos a la provincia de Formosa. Como recordarán, hace un par de meses, más precisamente un 12 de octubre, que no es casualidad para todos nosotros, las poblaciones indígenas, lo que había pasado en Ingeniero Juárez. Recordemos que las comunidades habían elevado un documento donde, constataba lo que había pasado, el tema de los hechos de represalias por parte del accionar policial de allí, de esa provincia. Y bueno, mediante eso nosotros hemos entrevistado a un hermano, el cual está siendo perseguido por parte del gobierno de esa provincia, la provincia hermana, Formosa. No vamos a mencionar el nombre ni el apellido de este hermano, dado de que, bueno, nos ha pedido encarecidamente de que guardemos su nombre por seguridad, si se quiere, porque lo están buscando desde que él salió en un medio de comunicación a hablar acerca de los hechos lamentables que ha pasado en esa provincia. Así que vamos a escuchar el testimonio de este hermano. Lo que yo siento es eso, una persecución, porque luego de las denuncias que hicimos en los medios, viene la policía, por ejemplo, a tratar de intimidar. La vez pasada también hizo una incursión acá a la Gendarmería Nacional dentro del territorio de la comunidad, y eso es lo que provoca miedo en la gente, porque ellos hacen eso justamente para tratar de que la gente no siga reclamando sus derechos, ¿no? Que se están violando siempre acá desde hace mucho tiempo, desde que tengo memoria yo. Siempre existió eso de la persecución policial y de otras autoridades, que yo creo que es un trabajo del Estado para tratar de que la gente siempre viva con miedo, que no reclame sus derechos. A pesar de que mucha gente vive en la extrema pobreza, también vive con miedo, porque justamente pasaron estos hechos lamentables como en Lote 68, allá en el oeste, y acá en la comunidad misma, en el centro de la provincia, que ocurre mucho de estos hechos de intimidación, ¿no?, de parte de las autoridades de seguridad de acá en la provincia. Yo en lo personal no cuento con nadie en ese aspecto para que me dé una mano. Nosotros hicimos las denuncias en los medios y sin la ayuda de nadie, sin gente de instituciones que nos brinde algún tipo de apoyo. Realmente en ese aspecto nos estamos muy solos. Lo que hicimos fue una presentación a la Defensoría para ver qué pueden hacer ellos desde esa institución. Debemos hacer otros trámites para ver qué pueden hacer ellos para venir hasta acá a la comunidad a ver la situación que estamos atravesando nosotros. Bien, así escuchamos a nuestro hermano. No vamos a mencionar el nombre de él, como habíamos dicho anteriormente, porque está sido perseguido por parte de la policía de allí, de la provincia de Formosa. Lamentamos esta situación y recordarle de que el Instituto Nacional contra la Discriminación también se ha elevado en cuanto a un documento que había hecho la propia comunidad de ingenieros Juárez de esa provincia, donde menciona lo que había pasado un 12 de octubre, que justamente, según algunos sectores, dice que es el día, digamos, del descubrimiento de América. Y nosotros decimos y repudiamos en cuanto a esto, y que también, bueno, lamentablemente en la provincia también, al margen, digamos, si se quiere, acá en la provincia del Chaco se había debatido también con respecto al tema del 12 de octubre, donde se quiere, digamos, mantener llamándole Día de la Raza y agregándole como el Día de América Criolla, el cual repudiamos rotundamente estas instancias de la propia presidenta de la Cámara de Diputados de acá de la provincia, que hay que debatir más de fondo con respecto a esta situación, con respecto a estos temas, porque también hay que hacer una consulta previa cuando se trata de temas indígenas, justamente a las comunidades originarias. Bien, hermanos, vamos a continuar con respecto a las informaciones. En este caso, en Rosario se estuvo desarrollando el Congreso Internacional de Medicina. Allí, Hugo Díaz, un representante de las comunidades originarias del pueblo Toba del Impenetrable, estuvo allí y nos comentaba lo siguiente. De aquí del Chaco hemos sido invitados, digamos, de lo que estamos haciendo un poco, trabajo con las comunidades, preparando agentes sanitarios. Somos un grupo de capacitadores que trabajamos por invitación del Instituto del Aborigen Chaqueño, ¿no? Sobre ese trabajo, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Medicinas en Rosario, estos días que han pasado, desde el jueves, viernes hasta el sábado, compartir con todas las personas que estuvieron allí la experiencia y trabajo de lo que se está haciendo en la provincia, de manera que pudimos más que nada informar a todos los plenarios, el Congreso mismo, digamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién estamos trabajando y cómo estamos trabajando hoy día, ¿no? Pudimos charlar con gente de otras naciones, por ejemplo, gente de Francia, de otro país como Brasil, Venezuela, y etcétera, ¿no? En ese mismo congreso se llevó un poco, digamos, de dónde comenzó todo esto, ¿no? Como todos saben, digamos, la situación que pasamos, hemos pasado y estamos pasando, crítica, digamos. Entonces hemos explicado que sobre esa base se inició este programa, ¿no? Además, la cosa que uno puede también observar es que después del Congreso se tomó seriamente esta metodología de trabajo que estamos implementando aquí para ir generando, digamos, un trabajo con provincias para tratar de implementar, digamos, un sistema de salud que nos sirvan a nosotros como indígenas y también a la población no indígena, ¿no? Caminar juntos para hacer salud, digamos, ¿no? Nosotros, al final del documento, por ejemplo, nosotros hemos logrado que el Instituto del Aborigen Chaqueño sea miembro de la Federación Internacional o Nacional de Medicina, digamos, ¿no? O sea que el instituto ha pasado de ser parte ahora de esta Federación de Medicinas Nacional, ¿no? Bien, así escuchábamos al hermano Hugo Díaz, quien nos comentaba acerca de este Congreso Internacional de Medicina, donde allí se anexó el tema de la salud indígena. Él mencionaba de que el Instituto del Aborigen Chaqueño va a ser parte de, bueno, de una comisión, si se quiere, a nivel nacional con respecto al tema de salud. Y decimos nosotros, vamos a, digamos, ganando terreno, si se quiere, pero que también pedimos encarecidamente a los dirigentes indígenas, tales como en el caso del Instituto del Aborigen Chaqueño, que también, bueno, realice las acciones posibles, si se quiere. Como siempre decimos, hay que volcarse en las acciones y no solamente en palabra. Y esto no quiero decir de que el instituto, digamos, está así porque sí, sino que es un, digamos, una opinión que nosotros emitimos desde acá, de la Red de Comunicación Indígena, dado de que vemos constantemente y tenemos, digamos, contacto directo de las poblaciones indígenas del Impenetrable y sabemos del desastre que aún siguen padeciendo nuestros hermanos. Así que a todos los dirigentes que defiendan lo que tengan que defender acerca de los intereses de la población y el respeto también que debe tener las poblaciones, digamos, por parte de los gobiernos de turnos que hoy día están, digamos, si se quiere, buscando la manera de apaciguar, pero acá lo que estamos reclamando es respeto y acciones concretas. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Como lo habíamos anticipado, Sebastián, vamos a compartir con nuestra audiencia de nuestra provincia y de todo el país para hablar de nuestra identidad, para hablar de nuestra cultura, porque respetar la identidad significa justamente respetar la cultura de cada pueblo, esta cultura de cada pueblo originario, que es la forma de vivir, de convivir y esta relación que tienen los pueblos originarios también con la naturaleza y, como siempre, respetando la cosmovisión de los pueblos indígenas. Así es, la verdad que, como decía, ¿no?, respetando la cosmovisión indígena, el equilibrio que tienen los pueblos indígenas con el respeto de toda la sabiduría que tienen. Recuerdan que todo esto, lo que se habla, lo que nos comentan nuestros mayores, son realmente lo que lo han vivido. Si podemos hablar del año 1900 en adelante, vemos que muchos hermanos no dieron sus testimonios, y esos testimonios creo que valió la pena para que los jóvenes hoy día se capaciten y estén fuertes, tengan ese coraje de organizar. Y entonces, ¿para qué organizarse? Para cuidar el patrimonio que tienen los pueblos originarios en este país. Vamos a recordar entonces hoy, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, bueno, para rendir homenaje a esa innumerable muchedumbre de santos que pueblan el reino de los cielos. Y mañana, 2 de noviembre, como lo anticipábamos, el Día de las Almas, a los que han muerto en el signo de la fe, la Iglesia les reserva un puesto importante en esta liturgia que siempre está en el recuerdo cotidiano de las misas, con la memoria de los muertos y el oficio. que se hace breve, pero con plegarias, en estas vísperas ya del 2 de noviembre. Vamos a conocer cómo es el culto a los difuntos. El pensar en nuestros muertos también nos hace pensar en nosotros mismos, y vamos a conocer cómo es esta costumbre, esta tradición que tiene que ver con nuestra fe también. Vamos a conocer cómo es en Tilcara. Un 2 de noviembre vamos a escuchar a nuestra hermana Isidra Indalecia de Tilcara y cómo es la preparación de las ofrendas, cómo se recibe a las almas un 2 de noviembre en la quebrada. Yo me llamo Isidra Indalecia, nacida en Tilcara. Bueno, en Todos Santos primeramente se prepara las ofrendas, que se hace de animalitos, se hace los ángeles, se hace muñecos, tanto de varón como de la mujer. Los animalitos son las llamas, los perritos, patos. Si son de alguna banda de sicuri, se hacen los sicuri, todos los instrumentos que se toquen los sicuri. Y después se prepara la chicha, se prepara con anticipación con 8 días para colocar en la mesa. Después se hacen las cositas dulces, empanadilla, guisadilla, se hace buñuelos, las maicenitas, capias, rosquete. Todo eso se pone en la mesa, torta, y en la comida se pone todo lo que les había gustado a la persona que ha fallecido. ¿Cuándo se coloca la mesa? La mesa se coloca el 31 en la noche, para que el primero ya está todo colocado cuando son difuntos nuevos. Entonces al amanecer ya tiene que estar todo colocado. Y otras más, por ejemplo, las comida que le gustaba al difunto, como ser picante, chanfaina, el asado, papa, oca, ensalada, tamales, se hacen las empanadas, todo lo que le gustó al difunto se pone. Las ofrendas son entonces para las almas. Sí, para las almas que ellas vienen. Según se dice que las almas vienen a partir de las 8 de la mañana del primero y llegan cada cual a su casa. Y el que le espera, ellos se ponen contentas, las almitas, porque... Y cuando uno no les espera, dice que ellos se ponen a llorar, que dice que no le esperaron, sus hijos, sus familiares, que ellos lloran. Y como ellos invitan, como nosotros nos invitamos a los cumpleaños, a algún evento, que estamos todos reunidos, entonces que las almitas están entre sus compadres, primos, hermanos, que le invitan. Si vamos a mi casa, que me deben estar esperando, ponete que sea un compadre. Bueno, compadre, no se ponga triste, no llore, vamos a mi casa. ¿Qué me deben estar esperando? Es que salen así, como nosotros salimos para el carnaval, así en grupo, de que se va. ¿Cuándo es un alma nueva? Un alma nueva es, por ejemplo, de que cuando ha fallecido hace 6 meses, entonces a partir de los 6 meses se pone. Otros dicen que es a partir de los 3 meses, pero a mí mis abuelos todos me decían que el alma viene después de los 6 meses de haber fallecido. ¿Y un alma vieja? Un alma vieja es, por ejemplo, hace 1 año, 2 años, y 3, 4, puede ser 30, 60 años, que uno tiene, le espera en su casa. No se pone mucho como se pone ahora cuando es un alma nueva, se pone un poquitito para esperar a nuestras almas. Para el alma nueva entonces se coloca más ofrenda. Claro, se hace mucho más. Algunos acostumbran a hacer hasta 7 bolsas, 8 bolsas. Se hace 4 de salada, 4 de dulce. Según como ellos guste cada familiar que está esperando a su difunto. En cada cada difunto nuevo, etcétera, hay que ir y va la gente. Se acompaña como si fuese un velorio. Entonces ellos ponen mucho para compartir con todos. Se comparte todo con todos los que están ahí presente, y después de que pasa el 2, uno pasa al cementerio, se hace pasar la misa para las almas. Luego de ahí uno viene a la casa, en la cual comparte el almuerzo. Después del almuerzo se hace el reparto, el compartido, que decimos nosotros, con todos los presentes, en la cual se reparte todo por igual, niños y adultos, a todos en general. Escuchábamos, Sebastián, a nuestra hermana Indalecia de Tilcara y esta preparación de las ofrendas, las formas que se le da al pan y las comidas preferentemente que le gustaba a los que hoy ya no están en vida, ¿no? Y que de alguna manera nos acompañan y que en este día ya regresan a nuestro lugar para hacernos compañía y quizás también para protegernos. Así es, ¿no? Recordar a nuestro ser querido es porque todavía nosotros tenemos en el recuerdo, en la memoria, la enseñanza y la costumbre que nos dejó. Y cuando nos dijeron, cuando yo ya no esté, nunca dejen de hacer lo que hemos aprendido a hacer de los mayores. Entonces creo que es lo que estaba mencionando Carmen, lo importante de todo esto, ¿no? Sí, es así, recordamos a nuestros ancestros que nos han dejado estas enseñanzas, ¿no? Bueno, estos conocimientos que nos han dejado sobre la tierra, de cómo comportarnos en la vida, los valores, la educación que nos han dado. Indalecia también nos cuenta las formas de las ofrendas, las formas que se le da al pan y cómo es este día de levantar la mesa para compartir con quienes nos acompañan en este día. ¿Las ofrendas por qué tendrían la forma de animalitos? Porque nosotros vivimos rodeadas de animales, algunos habrán criado sus cabritos, sus ovejas, otros tendrán sus llamas, otros tenían sus caballos, sus burros, sus perros, sus gallinas, sus patos y los pájaros, por lo que nosotros estamos acá rodeados de pajaritos, de toda clase de pájaros. ¿Y cuándo se levantaría la mesa? La mesa se levanta el 2 después de la compartir la misa en el cementerio, en la cual cada persona que tiene su difunto nuevo ya tiene sus invitados, a quien le ayudó a hacer la ofrenda, la chicha, le ayudó a poner la mesa. Entonces ellos son los invitados principales. Luego se acerca, otras personas también van, se comparte el almuerzo y recién se hace el reparto. Bueno, después de que hayamos repartido ya las ofrendas, se separa las ofrendas más grandes, más lindas, para llevar a enterrar a un lugar al lado de la playa o en el cerro. Ya el doliente busca un lugar a donde va a ser enterrado, donde se cava un pozo y ahí se pone todas las ofrendas para el difunto, porque dice que eso lleva a él. Entonces se lo entierra como si fuese una sepultura más ahí. Se entierra todo eso, comida, de todo lo que hemos hecho, se entierra. Luego, que hayas enterrado, ahí también se reza, porque rezamos antes de poner las ofrendas. Se hace una novena de 9 días. Entonces, el último rezo ya es cuando vamos a despedirla, porque despedimos al alma para que se vaya. Entonces, ahí después de enterrar, se hace la sepultura, se ponen flores y se reza. Y con eso terminamos. Algunos se acostumbran ya después de volver a la casa a hacer los bautismos de los muñecos de pan. Se hace casamientos también, se casan las personas. Y con eso después de cuando ya haya pasado esta persona que ya haya cumplido un año poniente en junio, y ahora recién les tocaba poner la ofrenda este año, entonces después de eso se baila o se canta. Eso se acostumbraba mucho antes. Ahora casi no se hace. De los bautismos, la muñeca es como si fuese, del muñeco fuese un bebé, y te busca el padrino, la madrina, y se ponen nombres de comida, de mercadería. Nunca vamos a poner que Juan, se elige el padre, se elige el sacristán, o se elige una monja para que hagan los bautismos. Y entonces después se termina, algunos bailando, otros cantando, o si no, ahí termina todo y se retiran. Estos son en las almas nuevas, en las viejas ya no se hace todo el casamiento ni el bautismo. Sí, se va a enterrar el pancito, como te dije anteriormente, se entierra. Era el testimonio de Indalecia, nuestra hermana de Tilcara. Y muchas veces creemos que nuestros ancestros, quienes han estado en vida y que hoy ya no están, creemos que siguen participando de nuestra vida desde otro lado, desde otro mundo. Muchas veces los quebradeños nos preocupamos por saber qué ocurre con las personas cuando se van para siempre, pero muchas veces pensamos que físicamente no están con nosotros, pero que desde algún lado nos acompañan, que su recuerdo siempre está presente, sobre todo en este 2 de noviembre. Así es, ¿no? Porque siempre yo recuerdo, Carmen, que cuando alguien se va a la presencia del Señor, dice que ellos vuelven al corazón de la tierra. Uh-huh. Y alguien tiene que ir al corazón de la tierra para que la tierra sea fértil después. Entonces esa semilla es lo que hoy llamamos, vendrán otras generaciones y aprenderán muchas cosas mejores que nosotros. Para compartir todo esto, hermanos, le invitamos a nuestros hermanos de Chaco Resistencia a compartir todo esto, lo que hemos aprendido en este día de estos hermanos. Bien, hermanos, después de haber escuchado a nuestros compañeros de allí y saludar también al operador Raúl Calizaya, y bueno, vamos a continuar acerca de este programa, pero antes de irnos, de seguir desarrollando este programa Raíces Milenarias, vamos a compartir el primer tema musical de este programa. Vamos a compartir la música de los Kanak, los indígenas que vienen de Oceanía, que están acá en la Argentina, más precisamente en Villa Río Bermejito, en esta provincia chaqueña. Vamos a escucharlos a ellos, quienes van a estar dando su recital el martes que viene. Sería el 4 de noviembre, así que bienvenido también el mes de noviembre. El martes 4 de noviembre a las 19 horas, allí en Villa Río Bermejito, esta banda de la población Kanak de Nueva Caledonia, Oceanía, van a estar brindando su recital. Así que a todos los hermanos que están escuchando, sabemos de que la radio de allí, del paraje El Colchón, están emitiendo también nuestros programas, así que muchísimas gracias a Julio Leiva, quien hace posible de que nuestro programa esté saliendo al aire en esa tan lejana radio de las comunidades indígenas de allí, de la zona del paraje El Colchón. Y remarcar que el grupo de danza Poknolek también van a estar, digamos, dando su recital. Así que vamos a escuchar a los Kanak. Otaru, il negar, otavato. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a continuar con respecto a las informaciones. Vamos a tocar el primer congreso cultural indígena, donde se está, digamos, se desarrolló el viernes, ayer, y continúa hoy sábado en Puerto Tirol, que, bueno, este congreso de los pueblos indígenas de acá de la provincia del Chaco fue, digamos, es organizado por la Fundación Chaco Artesanal y también Coro Toba Che Lalapí y la organización Napalpí. Vamos a escuchar a Teté Romero, que es el subsecretario de Cultura, a quien agradecemos también a Teté Romero por su predisposición en atendernos para hacer la entrevista. Así que muchísimas gracias a Teté Romero, así vamos a escucharlo. Esta ley provincial de cultura se plantea en realidad tres cuestiones básicas. Primero, el concepto de cultura, no ligado solamente a las bellas artes, la música y el baile, sino al conocimiento profundo de dónde venimos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Definimos a la cultura como un derecho social que tiene que ser para todos, sin distinción de ningún tipo, y que tiene que ser para toda la provincia. Tal como lo recomienda la UNESCO, que es el máximo organismo que entiende sobre educación y cultura en Naciones Unidas, que dice que del presupuesto general anual de la provincia tiene que corresponder el 1% para cultura. Esto con el presupuesto proyectado para el 2009 significaría para toda la cultura en el año 50 millones. Actualmente no llega ni siquiera a los 3 millones, como para que vean el aumento. Pero lo otro, uno puede tener financiamiento, pero después el tema es cómo se redistribuye la riqueza material y simbólica. Nosotros decimos que tiene que ser a través de un Consejo Provincial de Cultura con plena participación de los pueblos originarios, pero que esa representación la tienen que elegir los propios pueblos originarios, y eso está contemplado en la ley. Entonces, a partir de nuestro Congreso Provincial de Cultura, en una comisión donde los pueblos originarios organizaron esa comisión, plantearon la constitución de un Consejo Provincial de Cultura de los Pueblos Originarios, donde allí se discuta, se debate y se defina qué se quiere, cómo se quiere, que de allí salgan los representantes para que una vez por mes, cuando se reúne el Consejo Provincial de Cultura, que integra la Subsecretaría de Cultura y a representantes de todas las localidades de la provincia, los pueblos originarios tengan voz y voto para definir en igualdad de condiciones que la agenda cultural provincial respete, valore y tenga en cuenta las necesidades y demandas de los pueblos originarios. Bien, así estuvimos escuchando al subsecretario de Cultura, Teté Romero, y también es muy importante resaltar de que, digamos, las comunidades van fortaleciendo sus espíritus, si se quiere, ¿no? Como bien lo decía Leco Zamora, que es uno de los integrantes de la organización Napalpí, a quienes agradecemos también al ECO por darnos también esta información acerca de esta realización del Congreso de los Pueblos Indígenas de acá de la provincia del Chaco. Y hablando del ECO, Zamora, vamos a escucharlo. La idea de hacer este congreso, que realmente es como juntar voces, ¿no?, de los diferentes representantes de comunidades y de pueblos que hay aquí en el Chaco, principalmente para discutir el proyecto de ley de cultura, que yo lo leí y otros lo leímos, pensamos de que tiene que haber una cosa mucho más clara acerca de cómo tratar la cultura de los pueblos indígenas. Vamos a analizarlo, vamos a pensarlo y ver qué es lo que nosotros desde los pueblos indígenas, si es que creemos que es necesario, para proponer que se ponga en esa ley. Yo creo que oficializar o hacer que las lenguas maternas, la lengua indígena, sea el idioma oficial y que se enseñe en la escuela, me parece propio y va a ir en beneficio para recuperar la verdadera identidad y nacionalidad de este suelo y de esta patria. También, junto con eso, nosotros tenemos que trazar la política de cómo ir estableciendo, porque eso trae, hay muchas implicaciones. Hay que traducir los textos escolares, hay que hacer el himno nacional, los protocolos también que se hablen. Mira, en América, de lo que yo sé, el único país que tiene como segunda lengua oficial indígena es Paraguay. Aquí en el Chaco hay tres pueblos indígenas bien, bien marcados, que son los Mocoy, los Jom y los Huichí. Entonces es propio, ¿no?, que no solamente reconozca, porque esa es una cosa que ya venía desde antes, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo indígena, hacer que se cumpla esa ley, esas palabras en hecho. Entonces, muchos tenemos que ver nosotros, y que es uno de los temas que vamos a discutir. Bien, así pasaba Leco Zamora, quien nos comentaba acerca de la postura también por parte de las comunidades indígenas, y recordar de que están los tres pueblos étnicos, digamos, presentes en este Congreso de los Pueblos Indígenas de acá de la provincia del Chaco. Bien, vamos con nuestros compañeros de allí, de Jujuy. Vamos a hablar ahora, Sebastián, de las tierras, de los territorios que le pertenecen a nuestros pueblos originarios, y noticias que tienen que ver con nuestros hermanos huichís, también con hermanos chorotes de la provincia de Salta, y un trabajo que va a abarcar a 330 comunidades. En la provincia de Salta hay un convenio que firmó el INAI con el IPIS. Para el trabajo este se asignaron cerca de 4 millones de pesos. Es algo, ¿no?, de como para empezar a trabajar la mensura, y esto creo que va a durar por lo menos hasta el 2010, según se calcula, para que se haga el ordenamiento territorial. Pero para esto también debe concientizar nuestros hermanos, ser conscientes de lo que está haciendo, en la capacitación, en lo fotosatelital, y todo esto creo que es es una oportunidad más para los pueblos originarios, más que viven en el Chaco y también en la Puna, para conocer mejor qué es este método de trabajo de mostrar una fotosatelital. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asignó una partida de casi 4 millones de pesos para este trabajo, que se va a extender hasta fines del año 2010 y que va a abarcar a unas 330 comunidades huichí, chorotes, tobas, también chané, guaranís, collas y de otras etnias. Serán cerca de 13.000 familias en una superficie aproximadamente de 7,7 millones de hectáreas. Buenas noticias para nuestros hermanos de la provincia de Salta. Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano Julio Pérez, el chorote de la comunidad Kilómetro 6, y nos cuenta acerca de esta elección para la comisión del IPIS en la provincia de Salta. Estamos en la ciudad de Tartagal, nos encontramos con Julio Pérez y con el tema de pueblos indígenas. Hay un instituto provincial del aborigen que hasta ahora no se está regularizando los documentos real, está intervenido el instituto. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, Julio? Ante que nada, saludo a todos. Sí, nosotros estamos siempre trabajando, viendo un poco la necesidad de todas las comunidades, y estamos con esta institución que es nuestra, que es la IPIS. Entonces nosotros estamos viendo, y hay cosas que no se han regularizado hace 12 años, 15 años pasados, y hasta ahora no hemos visto el cambio, ¿no? Sino que estamos ahí con ese problema de intervención, ¿no? Pero este año el gobierno, tanto las autoridades, nos dijo que nosotros íbamos trabajar sobre el Congreso para ya definir todo y levantar la intervención. Julio, sabemos de que hay un congreso del IPIS, o antes de eso, elegirlos. ¿Quién va a estar dentro del trabajo? Ahora somos 9 etnias que pertenecemos todo el norte, Salta, ¿no? Nosotros tenemos un decreto que ha salido por el gobierno, que el 29 de noviembre tenemos que elegir un delegado y un suplente para ese día. Entonces el 20 de diciembre ya se va a elegir el presidente, ya una comisión completa. Entonces eso está decretado por un decreto que salió hace poco por el gobierno. ¿Y desde ahí ya se elige ya el presidente del Instituto Provincial? Sí, de ese mismo decía que el 20 de diciembre se va a elegir por los nuevos congresales, que vamos a elegir quién va a ser el presidente. Pasando a tu tema, Julio, sabemos de que el país, la provincia, tiene que hacer la regularización de tierra, territorio por los pueblos indígenas. ¿Qué hay sobre tu conocimiento sobre este tema? Bueno, nosotros hemos visto un artículo que salía por el tribuno, que nosotros ahora un convenio que hizo INAI con el Instituto Provincial, que toda la gente, comunidad que está asentado como tierra así privada, tiene ahora ese presupuesto para que podamos, bueno, hablar con el dueño propietario, bueno, lanzar el presupuesto, y el gobierno nacional y provincial está prometiendo de comprar esa tierra. Entonces nosotros estamos esperando y viendo la necesidad. Yo sé que hay muchas comunidades que están asentadas sobre tierras ajenas, que tienen dueños, a veces le ponen como un comodato y ese no nos sirve como comunidades, ¿no? Bien, Julio, ¿ustedes están llevando algún taller de capacitación sobre ordenamiento territorial? Mire, hace poco hay una comunidad, había una capacitación de todas las comunidades, cada uno traía su representante, están capacitándose un poco de esto. Bien, finalmente para este programa de la Red de Comunicación Indígena, saludos para tu comunidad, para los pueblos que te van a escuchar en mucha emisora en el norte de Salta. Aprovechando, saluda a todas las comunidades y que está alejado, y bueno, nosotros seguimos trabajando junto con todos ustedes, y bueno, ver el desarrollo de todos los pueblos indígenas, ¿no? Y gracias, Sebastián, por este encuentro que tenemos, ¿no? Desde el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de la provincia de Salta, nuestro hermano Julio Pérez, nuestro hermano Chorote, nos contaba acerca de estas 9 etnias de Salta que pronto van a elegir a su presidente, pero que el 29 de noviembre eligen a un delegado y un suplente, porque el 20 de diciembre se elige al presidente y, por supuesto, la comisión del IPIS, Sebastián. Así es, ¿no? Qué importante, ¿no? Que están llegando, por lo menos, a conocerse los grupos que dice Julio, 9 grupos que existen, 9 pueblos. Uh-huh. Y para esto, creo que hay un encuentro importante sobre los convenios también, convenios internacionales, y de cómo ellos van a trabajar para que se lleve esta elección. Según lo que decíamos anteriormente, hemos leído por ahí un párrafo que decía de que en las comunidades tenía que llevarse eso, según lo que hemos visto en otro párrafo. Pero para ampliar este tema, vamos a tener esa posibilidad quizás la otra semana para ampliar mejor, para ver cómo van a hacer ese día de la elección para formar el Instituto Provincial del Aborigen. Suerte a nuestros hermanos, y bueno, por fin este instituto va a estar conformado por representantes de los pueblos originarios para trabajar en bien de la comunidad. Son 9 etnias en la provincia de Salta. Adelante ustedes, hermanos desde el Chaco. Bien, continuamos. En este caso vamos a informarles de que se están por crear una asociación argentina de derechos indígenas donde van a estar participando funcionarios chaqueños. Esto, digamos, lo convoca por parte de algunos sectores sociales, digamos, abocados en cuanto a esto del tema indígena, del derecho indígena. De todos los países van a estar abogados que trabajan por la defensa de los pueblos originarios, donde se van a estar reuniéndose para el 6 y 7 de noviembre. Así que con este tema vamos a escuchar a Julio García, quien va a estar, digamos, presente en esta, digamos, creación de la Asociación Argentina de Derechos Humanos. En el Colegio Público de Abogados de Capital Federal se lanza el Encuentro Nacional de Abogados por los Derechos Indígenas, bajo el título Nuevos Desafíos para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios. Paralelamente se va a constituir la Asociación Argentina de Derechos Indígenas. Bueno, va a haber una jornada de 2 días. Entre los panelistas va a estar el miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, el doctor Horacio Esbert de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Va a estar también los responsables de la Dirección de Pueblos Originarios, Recursos Naturales, y abogados que acompañamos el proceso de comunidades indígenas en todo el país. Esto tiene el auspicio de organismos como el INADI, el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismos como el INESIP, el GAJAT, el CEPAS, es una convocatoria bastante amplia y el objetivo final es, como decía, constituir la primera Asociación Argentina de Derechos Indígenas. Lo que era el escenario de aquí a 15, 20 años, indudablemente que el tema indígena se ha instalado en la agenda pública. Antes no estaba en la agenda pública. La cuestión indígena fue instalada, y fue instalada a partir de los movimientos indígenas, de los requerimientos indígenas, y también del acompañamiento de diversas organizaciones. Eso hay que reconocer, eso en primer lugar. Y en segundo, nosotros los abogados, cuando estudiamos Derecho, nos enseñan lo que debe ser, la lucha por el derecho es una lucha constante. Indudablemente falta muchísimo, que falta un elemento importante, que yo creo que es una estrategia que deben resolver los pueblos indígenas, que es la profesionalización de sus miembros. Sabemos que esto va a cobrar un nuevo impulso cuando la camada de jóvenes que ingresan a las universidades sean en su mayoría indígenas y que asistan a sus propias comunidades. Bien, así escuchamos al doctor Julio García, quien también está abocado con respecto al tema de Rincón Bomba. También recordar que van a estar presentes, digamos, hablando acerca del derecho indígena, como bien decía el propio Julio García, el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, y también después van a estar continuando Eduardo Hualpa y Roberto Ñancucheo, quienes van a estar exponiendo sobre pueblos indígenas, pluralismo jurídico e intercultural. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar también con respecto a esto, porque primero hay que debatir y ver conclusiones acerca de esta propuesta de la creación de Asociación Argentina de Derechos Indígenas. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Bueno, seguimos con nuestro programa. Realmente nos alegra del informe que nos mandó Julio Pérez de la comunidad del kilómetro 6. Pero por ese lado, por la ruta 86, está otra comunidad que también nos trae mucha alegría, porque ellos también están consiguiendo por lo menos una partecita de una tierra, ¿no? Una superficie que para esa comunidad posiblemente no alcance. Pero son unos comienzos, Carmen, uh-huh, para esos trámites, un comienzo, ¿no? Para ir consiguiendo, yo creo que la fuerza está en toda la unión de los pueblos originarios. Es una comunidad, Sebastián, una comunidad huichí que se formó en el año 1981, es la comunidad huichí La Pacho 3. También estuviste dialogando con Juan Cancio Pérez, él es nuestro hermano huichí, y se refiere a lo que vos mencionabas, a los territorios que pertenecen a las comunidades indígenas y estas cédulas parcelarias, 7 hectáreas para 40 habitantes. Estamos en la ciudad de Tartagal y justamente hoy día nos encontramos con un hermano de la ruta 86 y él que nos diga su nombre y de qué comunidad. Sí, buen día. Me llamo Juan Cancio Pérez, soy de la comunidad La Pache Trehuichi y venimos trabajando por este tema de tierra, de toque. Mucho nos preocupa por el tema de esta tierra. Pienso yo que esto nos pertenece y sería lógico que nos entreguen. Este tema de tierra veníamos trabajando de hace mucho tiempo, así que ahora damos gracias a Dios que parece que se está logrando, ¿no? Hace 6 meses atrás me han entregado cédula parcelaria donde estamos nosotros y ahora estamos peleando para que nos entreguen el tema de escritura y ya está mensurado todo y el tema de tierra es, y no es mucho, son 7 hectáreas más o menos que son, así que damos gracias a Dios que está logrando todas esas cosas y al fin las autoridades habitos nos están escuchando, venimos reclamando esto. ¿Cuántos habitantes son? Son más o menos 40 habitantes. Son. Y esta comunidad se hecho en el año 81. Sí, el primer cacique era la Teresa Rodríguez y el que está el nombre es Lapacho 3 Vichí. ¿Tienen ustedes puestos de salud? Mira, eso no tenemos nada y estamos pensando de hacer un logro para que nos puedan dar un sala de primer auxilio. Hay un hermano que es un enfermero, ¿visto? Estamos charlando con él, que se llama Salomón Rivero, que podemos preparar una sala de primer auxilio para que todos los hermanos indígenas vayan en esa salita. Porque vos has visto que en el hospital, ¿visto? Todos saben que hay muchas discriminaciones, ¿no? Pero así que mucha falta nos hace por el tema de sala de primer auxilio, para que esté en la comunidad. Y en tema de educación, ¿cómo es la enseñanza? ¿Tienen escuela ustedes ahí? Y nosotros estamos en el medio de La Mora y La Pache 2. Así que unos cuantos chicos de mi comunidad van a La Pache 2 y van a La Mora. ¿Sí? Y hay unos maestros bilingües que están trabajando ahí todo para seguir nuestra lengua materna que le llaman. Sí, ese estamos siguiendo esto porque es una lástima, una pena de hay otros indígenas que ya están dejando ya el idioma y también es muy preocupante. ¿Y el tema de agua? Y el agua tenemos nosotros, como le llaman, agua potable, eso es, viene de Tartagal, pasa por nuestra comunidad, ese iba por el kilómetro 6, ha hecho el misionero Finot Johnson, que había hecho eso, y cuando ha fallecido hemos hecho un tipo de reunión que nos deje más o menos la manguera para nosotros y se ha hecho otra manguera que va a kilómetro 6 a la orilla de ruta 86. ¿Cuál es esa fuente de trabajo que ustedes tienen ahí en esa comunidad? Y nosotros estamos haciendo por tema de siembra, sembramos maíz, tanto como batatas, zapallo, todo eso sembramos y tratamos de seguir con nuestras culturas. También hacen esto, las mujeres están trabajando con coser chagua, dan las semillitas en colgante, hacen otras cositas más, ¿tú? Hacen otro muñeco de barro, todo eso. Los recursos como el chagua, ¿se consigue cerca nomás? ¿Es fácil para conseguir eso? Y temas de chagua están consiguiendo más o menos para la escuchuy. Otro paisano de Moscones lo traen y la gente de mi comunidad van y compran. Tipo negocio que hacen los aborígenes. Sí. Bueno, por el tiempo que te has prestado con las redes de comunicación, no sé si tenés otra cosa para que nos comente o tu saludo final. No, eso es todo que quería comunicar y muchas gracias, que tengan un buen día. Juan Cancio Pérez, nuestro hermano huichí de la ruta 86 de la comunidad huichí Lapacho 3, nos comentaba acerca de estos logros que ellos vienen realizando tras arduas tareas y luchas para conseguir sus territorios, también quieren ellos tener una sala de primeros auxilios que por supuesto les corresponde y que van a tener que seguir trabajando para lograr estos beneficios para la comunidad, Sebastián, como lo vienen haciendo con el tema de la educación, con la artesanía, porque allí nuestras hermanas son artesanas, trabajan con el chaguar, trabajan con la arcilla y con el barro. También nuestros hermanos cultivan la tierra, que es parte de la vida de nuestros hermanos. Así es, ¿no? Cuando hablaba nuestro hermano Juan, decía que los recursos traían de un lugar que se llama Cuchuy, y le puedo explicar que conozco un poco esa zona. Uh-huh. Está en la dirección entre Vallivián, Cornejo, y se encuentra más o menos entre 60 y 70 kilómetros, donde ellos tienen que ir a buscar esos recursos para poder trabajar. Y eso no es tan fácil, porque ellos tienen que alquilar una camioneta y salir a buscar. Entonces yo creo que son un comienzo, cuando vos decías, un centro asistencial, porque las comunidades indígenas que viven más en el Chaco adentro ven la discriminación en los hospitales, y es una necesidad esto. Ojalá que todo esto se vaya consiguiendo, y nosotros desde aquí, desde la red de comunicación indígena, vamos a ser la voz de nuestro pueblo, que alguien por ahí, como son muy solidarios nuestra gente, pueden llegar también a ayudar a nuestros hermanos del Chaco salteño. Los mejores deseos para nuestros hermanos de la comunidad Ruta 86, La Pacho 3, por esta organización que tienen, por estos logros que vienen obteniendo para la comunidad. Y nosotros vamos a continuar visitándolos a través de tu presencia, Sebastián, allí en el lugar, para saber si han conseguido esta sala de primeros auxilios, que es tan necesaria para todos los habitantes que viven allí. Un saludo para ustedes, hermanos. Y bueno, seguramente vamos a tener más noticias en los próximos programas. Adelante ustedes, hermanos. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Vamos a continuar, en este caso, para ir cerrando con respecto a las informaciones de la región del NOA. Vamos a la provincia de Buenos Aires, donde se estuvo desarrollando una marcha y una propuesta también por parte de algunos sectores sociales. Vamos a escuchar a Uriel Casella, quien es parte de un grupo de documentalistas, quienes también están abocados con respecto a esta propuesta de quitar los nombres de calle de Julio Argentino Roca, el buen amigo de los pueblos indígenas. Vamos a escucharlo. Tiene que ver con una lucha que vienen dando los estudiantes, ¿sí? Un proceso que llevó 8 años por cambiarle el nombre a su establecimiento. La escuela se llamaba Julio Argentino Roca, ¿sí? Entonces, bueno, se fueron organizando y en el 2005 pudieron sacar ese nombre, removerlo, y ahora están en un proceso eligiendo un nuevo nombre, un nombre que los represente. El escritor Osvaldo Bayer vino el año pasado a apoyar las acciones de los estudiantes, y lo lindo que va a suceder es que hay una avenida muy importante en Moreno que es la Avenida Roca. Entonces, a raíz del ejemplo de estos estudiantes, otras instituciones de la zona, ¿no?, y de la comunidad de Moreno se convocan mañana para empezar a organizarse para quitarle ese nombre a la avenida también. Nosotros lo que veíamos un poco ahí en la Avenida Roca, cómo se naturaliza el nombre, ¿no? Porque la avenida se llama Roca, el kiosco se llama Roca, el lubricentro Roca, la embotelladora le ponen Roca, ¿no? La naturalización que hay de esto. Y bueno, acá lo interesante es ver cómo estos estudiantes lo pudieron desnaturalizar y proclamarse en contra. Se decía que 8 años llevó, ¿no?, desde el inicio de las acciones hasta que finalmente se lo pudieron sacar el nombre. Y bueno, fue un proceso largo, pero también porque se tiene que concientizar a la comunidad. Están los que hacen punta y después, bueno, todo el trabajo de base que hay que hacer, ¿verdad? ¿Y usted cree que la mayoría de la población o la ciudadanía, digamos, tiene conciencia acerca de lo que pasó? ¿Están informados bien de lo que había hecho Roca con respecto al tema puntual de las poblaciones indígenas? ¿O falta mucho de información y la población también es ignorante con respecto a eso? Sí, hay una ignorancia, pero también lo que hay es una cultura dominante, ¿verdad? Que es la que lo impone como prócer, como símbolo, ¿no?, del progreso. Está muy ligado a eso todavía, y es lo que se intenta remover, me parece, ¿no? Esa lucha simbólica que se da, en definitiva, es para transformar ordenamientos sociales, pasa por ahí. Entonces sí, venimos de una educación que no es crítica con respecto a los inicios del Estado Nacional, no es crítica para nada, y bueno, pero ahora por suerte hay jóvenes y docentes que acompañan, que están revisando un poco, ¿no? Todo aquello. Bien, muchísimas gracias a todos los amigos. Más que nada a Uriel Casella, muchísimas gracias por darnos su tiempo de hacer esta pequeña nota acerca de estas instancias de lucha por parte de todos ellos. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Y hemos llegado al final de nuestro programa, Sebastián, y agradecemos al Foro Argentino de Radios Comunitarias desde Rosario. Y bueno, gracias a su satélite, llegando a muchísimas provincias de nuestro país, como así también a las comunidades originarias de toda nuestra Argentina. Un saludo para ustedes, hermanos. Será hasta la semana que viene. Y también para recordarle que esto también sale a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Ecuador. Vaya nuestro cordial saludo para todos los que emiten este programa en este día. Muchas gracias de mi parte. Hermanos, compañeros, desde el Chaco estuvimos haciendo este programa. En la operación técnica, Raúl Calizaya; en la conducción del programa, quien me acompaña, Sebastián Reyes; y quien les habla, Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. Bien, nos tenemos que despedir nosotros también. Así que muchísimas gracias a Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, a Cristian Torres y también a Raúl Calizaya, y a todos los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias que están emitiendo nuestro programa interregional Raíces Milenarias, programa 121. Así que muchísimas gracias a todos, amigos, y será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.